Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz, aquí en la 1470 de Radio Fórmula y también del puntocrítico.com. Me acompaña César Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos del auditorio, sean bienvenidos. Sabadito, rico fin de semana. Bueno, pues vamos a tocar hoy un tema muy interesante. Vamos a platicarles acerca de los primeros, lo que son los primeros auxilios. ¿Qué importantes son, César? Porque, bueno, ya después de la contingencia que tuvimos, de lo que es la etapa de reconstrucción, debido al sismo, sobre todo del 19 de septiembre, que pues azotó varias ciudades de la República Mexicana y que se vieron afectadas muchas familias mexicanas, creo que es importante en este momento o ya enfocarnos en lo que es la cultura de la protección civil, y dentro de lo que es la protección civil, los primeros auxilios son muy, pero muy importantes. Para eso ya tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Torres, que nos da mucho gusto que nos esté tomando la llamada desde la ciudad de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Miguel? Doctor, pues la primera pregunta sería en cuanto a la importancia que tienen esos primeros auxilios para cualquier familia mexicana, que pues es papá, mamá, los hijos, los abuelitos, los tíos, todo el mundo. ¿Qué importancia tiene? Pues muchísima, muchísima, porque en el caso de un siniestro, no haber ayuda inmediata, porque todos los servicios de emergencia van a estar ocupados y las personas están más graves. Entonces, la persona que en casa tiene una urgencia menor necesita saber manejarla desde el inicio, no a nivel profesional, pero sí manejarla desde el inicio para que no se haga más grave y para ganar tiempo en lo que ya hay médicos disponibles. Para eso están los primeros auxilios. Su servidor César Ramos, doctor Mauricio. Sí, señor Ramos. La pregunta sería, ¿qué sería o qué es recomendable tener a mano siempre y en todo momento, no solamente en caso de sismo, también puede ser en caso de un incendio, una fuga de gas, etcétera? Wow, bueno, son cosas diferentes, pero sí. Primero que nada, algo que parece que, bueno, algo que no se compra es una cabeza fría, pensar las cosas rápidamente, pero pensarlas de manera fría. ¿Cuál es el riesgo y qué tengo que hacer para atenderlo? Porque, por ejemplo, un incendio o una fuga de gas se atiende diferente de un sismo. En una fuga de gas hay que tener cuidado de no prender nada, ninguna cosa eléctrica, no prender la luz, no llamar por teléfono para que eso vaya a iniciar una explosión. Luego, en un sismo, pues es un poco diferente porque, pero bueno, resumiendo en general, tiene que tener el material de primeros auxilios, lo tienen que tener en una mochila especial. Ya, aunque no sea una mochila comprada para eso, pero que sea una mochila que dedique nada más para cuestiones de primeros auxilios, que sepa la familia dónde está, que lo que tengan esté, que no esté caducado, que esté limpio, que esté ordenado y que todos sepan que hay ahí. Idealmente que la gente que lo vaya a manejar tenga un curso de primeros auxilios. ¿Dónde se puede tomar? En Cruz Roja o en otro lugar. Si no sabemos qué hacer, pues voy a comentar algunas cosas que le quiero indicar. ¿Le digo ahorita o...? Sí, adelante. Muy bien. A ver, si yo no sé qué hacer, hay algo que es muy, que todos tenemos en la casa, que es un celular, o la mayoría. Entonces, con ese celular hay que bajar una aplicación de Cruz Roja Mexicana. O sea, usted entra a App Store, o como se llame, y le teclea Cruz Roja Mexicana, y hay una aplicación donde usted la descarga, es gratuita, y sirve para saber qué hacer en caso de emergencia de atragantamiento, asfixia, parto, todo lo demás. Eso me dice, me lleva de la manita. No está de más llamada de ambulancia, claro, pero de la manita me dice qué hago ahorita en lo que llega la ambulancia. También, ¿qué más tener a la mano? Ese botiquín o esa mochila tiene que estar en un lugar donde todos estemos, que sepamos que está, que no esté en el piso para que no se haya ensuciado cosas así. Tiene que tener un radio con pilas que estén en buen estado. Ese radio tiene que sintonizar pues la mayoría de las estaciones, porque en un caso de emergencia no va a haber luz generalmente. También el celular no sirve para lo que estoy comentando, pero muy probablemente la señal va a estar saturada. Entonces, esa aplicación no necesita estar con datos, como se llame, para tener información, y por eso es muy útil. También una lámpara, por lo menos una lámpara de mano para poderme iluminar, porque no siempre las emergencias son en el día o en una hora donde hay luz. También, como material de emergencia, tener gasas de varios tamaños, vendas de varios tamaños. Por ejemplo, gasas de 5, de 10, vendas de 10, 15, de 20, un antiséptico, por ejemplo, Isodine o pidan en la farmacia un antiséptico para curación de heridas. porque hay para no sé, enjuagar la boca, y eso no sirve, para curación. El alcohol como tal puede servir, pero es muy agresivo con la piel y con las células. También tener guantes desechables, idealmente esterilizados, pero si no, por lo menos guantes, varios pares. También analgésicos, como medicamentos analgésicos, antibióticos si lo saben usar, pero por lo menos analgésicos para el dolor. Y algo muy importante, si alguien en la casa padece alguna enfermedad específica que ya se conozca, diabetes, hipertensión, otras, hay que tener una reserva de medicamentos de esa situación. Lo que pasó ahorita hace poco en el sismo es que había mucha gente con problemas diabéticos que no tenían a la mano medicamentos porque se les acabaron y necesitaban urgentemente porque se estaba subiendo la glucosa. Entonces, tener una reserva para varios días de esos medicamentos en lo que los puedo conseguir. Si la persona tiene otro padecimiento médico que ya se sepa qué toma, también con respecto a eso. Mucho más en casos especiales donde la gente toma medicamentos muy específicos. Ahora, algo que puede sonar más simple, tener pluma, papel, porque a veces hay que tomar datos importantes o de la persona que está enferma, hay que recabar información, tener eso. Luego, con respecto a soluciones o sueros, sueros me refiero a medicamentos, a líquidos que se usan para reponer. Por ejemplo, el suero oral, los electrolitos orales son para ayudar en casos de diarreas, cuando la gente está perdiendo muchos electrolitos. Bueno, esos se pueden conseguir y se mantienen ahí en la mochila. Y soluciones, las soluciones son lo que llamamos sueros, pero sueros que se ponen intravenosos. Si la gente no los sabe usar, que no necesita comprarlos. Para lo que sí pueden servir es para hacer curaciones. Cuando no tengo agua limpia, necesito limpiar esas heridas con agua que que sea potable. Entonces, para no usar el agua de tomar, que puede no estar estéril al 100%, puedo comprar soluciones. Una solución fisiológica es adecuada para eso. También tener a la mano jabón quirúrgico para hacer esa curación. Pero antes que nada, si yo no sé qué hacer, lo importante es tomar un curso o aprender de primeros auxilios cuando no hay emergencia, cuando no pasa nada. Si quiere, me voy ahorita a situaciones de emergencia más específicas para tratar de ser un poco más detallado. Por lo menos sabe que nos platique dos puntos en cuanto a las emergencias, porque nos quedan nada más 4 minutitos. Muy bien, con respecto a emergencias, antes que nada, guardar la calma. Primero estoy yo, después yo, o sea, no aventarme a atender la emergencia si yo no sé qué hacer. Sí. Es tan importante atender a la persona adecuadamente, pero también no hacer cosas que yo crea que se deben hacer. Si yo no sé qué hacer, pido ayuda. Llamo a la ambulancia, me espero. Después, esa persona que está herida, lesionada, hay que protegerla de lo que le haya pasado, pero hay que saber qué hacer. Si es una emergencia eléctrica, si la persona se dio un toque muy intenso, si yo no sé qué hacer, bajar la luz antes de cualquier cosa. Hay que tener la cabeza fría y las manos calientes. Y no hablo en doble sentido. Me refiero a tener tranquilidad mental, pero para saber bien qué es lo que voy a hacer y cómo lo hago. Si la emergencia, por ejemplo, es una... usted decía fuga de gas. Fuga de gas, ya comenté. No se prende nada, se ventila todo lo más posible, salen todos de la casa y se llama a los bomberos y a la policía en lo que baja la cantidad de gas. Pero por favor, no prender nada eléctrico. Después, en un sismo como tal, si es posible abandonar el lugar, si no, quedarse junto a una columna, pero tratando de mantenernos todos juntos y saber quién está en dónde. Otra cosa, personas con problemas específicos, personas que tienen problemas para ver, para caminar, para lo que sea, saber quién de la familia se va a hacer cargo de esa persona. Otra, si una persona está trabajando, el otro está en la casa, los niños están en la escuela, ¿dónde nos vamos a juntar en caso que haya que evacuar la casa o en caso de que pasó algo y no puedo regresar? ¿Con quién me comunico? Un teléfono alternativo, un correo de internet donde me pueda comunicar, saber si algo pasa en la casa, nos vamos a casa de la tía o del abuelito o de lo que sea, pero que todos sepamos esto para que no haya mayor estrés todavía de que no encuentro a un familiar. Díganme ustedes, ¿qué más quiere que le comente? Pues cabeza fría, nos queda muy claro, un maletín de primeros auxilios con todo lo que ya el doctor Mauricio ha mencionado, vendas, gasas, soluciones para poder limpiar en caso de que no haya agua, tener agua potable, alcohol, en fin, todo lo que sea de primeros auxilios, y llamar inmediatamente a los cuerpos de emergencia si esto es posible, tener a mano un teléfono celular una lámpara de pilas, estar checando continuamente que todo esté vigente para que no haya ningún problema. Oiga, doctor, nada más en estos últimos instantes, quería preguntarle sobre los cursos que da Cruz Roja o alguna otra institución. ¿Son caros? No, no son caros. No sé el precio así actualmente, pero no son caros. Más o menos. Ay, ay, ay, perdón, pero pues es que hay varios cursos, El no básico, 500, básico. 500 pesos, no sé, o sea, 500 a 1000, no, perdón, no lo sé. Bueno, pero es una cifra razonable. Y sí, y otra cosa, cualquier dinero invertido en primeros auxilios es una inversión, no es un gasto. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho su participación aquí en el Punto Crítico de los sábados y en próximas ocasiones en este espacio, si nos lo permite, nos vamos a comunicar con usted porque este asunto de la cultura de la protección civil creo que la tenemos que permear día a día. Claro. Muchísimas gracias. No, es que muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Un abrazo. Doctor. Muy bien, bueno, pues ahí está la información, César. Pues sí, información muy completa y hay que tomar mucha nota de todo esto y estar pendientes de tener nuestro maletín listo a la mano y que todo el mundo sepa dónde está y un teléfono donde ubicarnos y cabeza fría, manos calientes, como dice el doctor Mauricio. Exactamente. Les recordamos nuestras redes sociales para Miguel Muñoz, @MiguelMuñozNews, para su servidor César Ramos, @WebmasterAzul. No se olvide nuestra página de internet, elpuntocritico.com. Y para, si yo fuera servidor público, spciudadano.com.mx. Todos los jueves, no se pierda, si yo fuera servidor público por astl.tv, de 7:30 a 9:00 p.m. Exacto. Todos los jueves. Y ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta la próxima, auditorio. Gracias, Pablo. Vamos a la pausa, regresamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.